ti, por ti mi vida me voy, por ti. Ingrata. Por ti, yo me voy. Lejos, bien lejos, yo me voy. Lejos, bien lejos, yo me voy. Este ritmo que trae tristeza y alegría para toda la juventud. Así. Para ti, Ivana Salteña, que me sigue día a día, te canto esta canción. Por ti, por ti. Mañana me voy lejos de este lugar donde te conocí y yo sufro por ti, por ti, por ti. Yo me voy.